Tristana, ¿cómo va? Buen mediodía. Walter te saluda acá en Radio Encuentro. Hola, ¿cómo estás, Walter? Buen día para vos. Y bueno, te cuento un poco de qué se trata. Esto surge a partir de enero, de una convocatoria desde INAMU y desde Tímpano, para participar en la Agenda de Género, una reunión que se organizó en Bariloche con mujeres músicas de todo el país. A partir de ahí, y charlándolo con Carla Galvez, que es quien me convoca también desde Tímpano, empezamos a decir, bueno, acá en Viedma y en la zona habemos muchas mujeres músicas, mujeres que nos relacionamos con la música de diferentes maneras, ya sea en la parte de producción, en la parte de comunicación, y bueno, la necesidad de empezar a visibilizar, de empezar a empoderar, de empezar a generar espacios donde pasen al frente las mujeres en estos ámbitos. Así que fue re interesante, fue un puntapié para que esto comience a suceder. De hecho, armamos un grupo de WhatsApp con Carla Galvez y empezamos a sumar a las mujeres músicas y relacionadas con la música que conocíamos, invitando a cada una que sumábamos a que sume también. Bien. En ese momento, con este pequeño grupo, armamos ya una propuesta para poder participar en Bariloche, y de ahí también surgió la necesidad de decir, bueno, esto es un inicio, pero esto es algo que necesitamos, y qué bueno esto para empezar a armar un grupo ya organizado de mujeres músicas. Qué bueno. Y a partir seguramente de encontrarse van a surgir más ideas, más propuestas, por eso lo importante de hoy acercarse. Tal cual. La convocatoria es para hoy, a las 5 de la tarde, en el Centro Cultural. Y bueno, justamente es para pensar en algunas actividades, para ya pensando en marzo, en el marco del Mes de la Mujer, claro. Además en una agenda de actividades en el año, sí. que promuevan espacios tanto para cantantes, instrumentistas, productoras, instancias de taller, festivales. Bueno, está abierto también a las propuestas que llevemos cada una, porque queremos que esto sea una cuestión de trabajo conjunto y de ideas generadas en conjunto. Y también pensando en esta manera de trabajar, que la verdad que también es una manera de trabajar que está teniendo Tímpano y que es tan bueno, ¿no? Empezar a generar espacios de participación. Bien. 5 de la tarde es la asamblea, convocatoria, reunión informativa. Atentas todas las compañeras que son parte de la industria musical, productoras, escenógrafas, todas las que quieren ser parte también de lo que es la gran posibilidad de la música, a sumarse hoy a las 5 ahí a compartir unos mates. Si quieren, pueden llevar algo para compartir, si no, vamos a compartir con las que estemos, llevar muchas ganas de charlar y de encontrarnos también. Muchas nos vamos a conocer en esta instancia y celebrar eso también. Va a ser en el Centro Cultural 2 a las 5 de la tarde y están todas invitadas.